¿Sois de los que van al Siringuelo y acaben peor que Boris Yeltsin? ¿Pensabais que el baile de San Vito lo inventaron los mineros de Degaña en honor a Victorino Alonso? ¿Fuisteis a engrasar al Naranco y tuvo que ir a buscaros el helicóptero del 112? ¿Estáis convencidos de que Yernes y Tameza son los centrales del Titánico de la Viana? Reconocéislo, no tenéis ni puta idea de lo que pasa en Asturias. Pero tranquilos, tenemos todas las respuestas, así que veníos con nosotras a dar una vuelta por el lugar más absurdo de la galaxia. ¡Planeta Cachopo! Bienvenidos al trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM. Tenemos por aquí a ciertos componentes de Planeta Cachopo. Tenemos a Ana. ¿Qué tal, Ana? Hola, súper bien, increíble. Increíble, maravilloso. Y tenemos una cosa de locos. También tenemos por ahí a Kaipi. ¿Qué tal? Bien, no tan bien como Ana, pero bien. No tan bien como Ana, pero bien. Kaipi, sí. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué clase de nombre es ese, por cierto? Es un nombre un poco asturianizado, ¿no? Asturianizado, ¿no? ¿De qué viene? De una mezcla que hicimos con sidra y salió una caipiriña asturianizada. Tiene pinta de haber sido una muy buena noche. Y también tenemos por allí, un poco alejado ya del micrófono, tenemos a Dani, director del programa. Hola, muy buenas. Un gran saludo, por cierto, Dani. Pero bueno, vamos aquí a hablar un poco de Planeta Cachopo. Vamos a ver, ¿qué es Planeta Cachopo? Planeta Cachopo y el único lugar del mundo donde José Ángel Fernández Villa aún sabe dónde tienen los peces. El sitio donde los pufos como el Niemeyer o Colimor nunca existieron. En este planeta nunca hay listes de espera, recortes públicos ni atascos en la Y. En Planeta Cachopo, Javier Fernández habla por los codos, Carmen Morillón, Yedes y Macchiari y hasta Dani Ripa entregó su tesis. Hombre, Ana, no te pases tampoco. ¡Oh, meca! Tienes razón, no hagamos chistes sobre Ripa, Kaipi, que igual viene Rosón y nos socializa el planeta. Mira que escuché lo antes y me sigue pillando, pero bueno. No, pero a ver, vamos a definir bien Planeta Cachopo, vamos, a grandes rasgos. Tengo entendido que sois un grupo audiovisual, sátiro político y de actualidad. ¿Cómo cojones se come eso? Vamos a ver. ¿Cómo llega eso? Pues es una cosa maravillosa. Nos inspiramos. Un día fuimos a la iglesia a rezar y dijimos... necesitamos cambiar el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la opción era que Caipi y yo nos ingresáramos en conventos de frailes y de monjas, a ser posible yo de fraile y él de monja, que hubiera sido la opción divertida. O la otra opción era que nos juntáramos a hacer algo con nuestras almas pecadoras. Bueno, en realidad fuimos de botellón. Y ahí salió así la movida. No, realmente esto surgió yéndonos de cañas, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho sí. Ah, o sea que hay una historia de verdad. Me estaba creyendo lo de la iglesia, porque ya después de haberos conocido, os veo muy capaces de ir para una iglesia de botellón, todo un poco a la vez, ¿sabes? Y de cañas al mismo tiempo, ¿no? Perfectamente. Hombre, aunque hubo una cosa muy bonita, que esto es totalmente real, que unió a todo el equipo, que fueron las rupturas sentimentales de los tres presentes que estamos aquí, ¿no? Nos dejaron nuestros novios y novias y no sabíamos qué hacer con nuestra puta vida, entonces empezamos a beber, a emborracharnos los fines de semana, hasta que dijimos, venga, vamos a hacer algo útil con el dolor del corazón. Podíamos follar entre nosotros, cosa que no nos pareció bien, porque luego podía haber malos rollos y quedábamos después, iba a ser así como turbio, o podíamos hacer algo útil con el dolor y con nuestras almas pecadoras. Again. O sea, he hecho, todo el mundo ha hecho cosas de las que se arrepiente después de una ruptura, ¿sabes? Cosas tristes. Formar Planeta Cachopo es una cosa bastante curiosa, todo se ha dicho. No he dicho que no sea triste, por cierto, pero curioso cuando menos. Pero es que es simbólico, porque nosotros, o sea, nos sentíamos un poco, yo me sentía un poco filete, ¿no? Porque era como carne. Fran se sentía queso, como que iba, pegaba con todo, a todo le iba bien. Y Dani era más, o sea, que a veces podía ser seta, a veces podía ser jamón serrano, porque también, ¿no? O sea, trastorno bipolar. Y dijimos, ¿qué hacemos entre los tres? Pues, o sea, empanarnos. Porque recordad, hay que empanar. Hay que empanar, señores. Creo que estoy, todavía no me doy cuenta, pero creo que estoy ante la mejor entrevista que voy a hacer en mi vida. Así que vamos a empezar ya con la entrevista, que tengo ganas. Vamos a hablar un poquito de vuestra historia, cómo empezó Planeta Cachopo y todo eso. Aparte del cachopo en sí, que sois vosotros tres, ¿vale? Dani, que tampoco va a hablar mucho, pero estáis mirando, observando, ¿bien? A ver, luego nos pega por las noches, ¿eh? Luego... Si decimos cosas con las que no está de acuerdo, pero nos pega y nos castiga. Pero si tiene cara de majo, tiene cara de David Guetta. ¿Sabes? Y no nos da la propina para salir. Steve Aoki, más bien que... un poco así. Tiene melena, tiene una cara de perro flautes los tres, que flipáis. En fin, pero bueno, la historia un poco de Planeta Cachopo. Hablando ya en serio, tengo entendido que vuestra máxima es... Sois pobres. Una precariedad cojonante. Ojalá esto, en vez de radio, fuera televisión, para que vieran dónde tenemos impreso o imprimido, que están permitidas las dos. Ese traductor no me tiendes a corregirte, pero sigue, me vale. Bueno, el caso es que tenemos impresas las palabras que teníamos que decir aquí en hojas de cuaderno porque no teníamos folios. O sea que, y hemos estado recortando ahí, rollo, el plan, porque tú arrancas la hoja del cuaderno y te quedan ahí todos los flecos. Y recortaos para poder meterlos en la impresora e imprimir. O sea que fíjate si somos pobres. Sacaremos una foto que subiremos al lado de la entrevista para que veáis que lo que estoy diciendo es cierto. Sí, no, si será por fotos. También tengo entendido que hace unos días, a punto de empezar a grabar, un trípode pasó a ser bípode, si mal no me equivoco, y que eran dos personas y uno sujetando y grabando al mismo tiempo. Sí, yo puedo dar fe porque era el que tenía que sujetar lo que es todo el bípode, porque el trípode pasó a convertirse en un bípode. Y mientras tanto, tener en cuenta el enfoque, tener en cuenta el encuadre y, obviamente, hacer el sonido, porque la precariedad la llevamos al extremo. Cuando tenemos que hacer algo, lo hacemos todo a la vez la misma persona. O sea, encima, sois pobres y solo uno se tiene que esforzar en el momento que se da cuenta de que es pobre, ¿no? Es de repente descubro que no tengo un trípode, pues tiro yo para adelante, tío. Soy pobre, pues ala, yo lo soluciono con mi no dinero. Se trata de, dentro de lo que es cualquier situación precaria, intentar sacarle partido o por lo menos solucionarlo de alguna forma. Bueno, por ejemplo, así un poco vuestro programa. Eso es una de las máximas. Es, tenemos un problema, no sabemos cómo solucionarlo. Bueno, pues vamos a hacer de un problema una virtud. Básicamente es eso. O sea, de hecho, ha llamado Manfrotto para patentar el bípode como un invento estupendo. Lo saca a mitad de precio que el trípode y se forran igualmente. Bueno, sí, encima otros hacen negocio con el estiércol, ¿no? Nosotros con otro tipo de mierdas. Tenía entendido que vuestro programa iba a ser de un estudio interior y tal, hasta que visteis que no se podía. Entonces, para solucionar ese problema, a última hora dijiste a tomar por culo, pues ahora vamos a hacerlo fuera y ya está. Y así nació Planeta Cachopo, un poco, ¿no? Exacto, claro. No sé, si no tenemos pasta para pagar un local ni nada parecido, pues es sencillo. Eso también y condicionados un poco por la prisa, que es algo que ha sido siempre una tónica constante en nuestro programa. A mí de repente un día llevábamos 5 meses emborrachándonos en un bar los viernes y de repente hablando de cosas de las que al día siguiente no me acordaba, pero yo recuerdo que en el momento dije que sí, que íbamos a grabar algo. Y un día me llama Dani, Ana, ¿dónde estás? ¿Que grabamos cuándo? Ahora mismo. ¿Dónde? Y entonces fui para allá y grabamos. Es que Ana no suele ser muy puntual. Acaba de decirlo, para el que no lo sepa, acaba de decirlo el que, la razón por la que hemos pospuesto este programa una media horita casi, ¿vale? Caipi, gran Caipi, por cierto. Hola. Oh, buenas. También dentro de Planeta Cachopo tengo entendido que tenéis muy en cuenta la transversalidad. No tenéis en cuenta, a ver, como bien hemos dicho antes, un grupo audiovisual satírico, político y de actualidad, que todavía se consigue saber cómo se come eso. Pero satírico-político, o sea, la transversalidad, no vais a la izquierda, no vais a la derecha, atacáis a los dos por igual y os la suda. O sea, os la suda ofender al comunista rojo, os la suda confundir, joder un poco al de la Falange y os la suda al de centro, que en verdad vota Ciudadanos y es de derechas, os la suda. A ver, realmente yo estoy aquí por el dinero, entonces yo, como no me he llevado dinero, sigo aquí porque aspiro a conquistar a Areces, yo me enamoré. Te lo juro, oye, ¿en serio? Yo lo vi y dije, qué hombre. Y entonces ahora sigo aquí y le mando mensajes en todos los programas con idea de que él me vea y me llame por teléfono, se ponga en contacto conmigo. Entonces yo de eso que me estás diciendo no sé muy bien a qué te refieres. Yo por Areces. Bueno, yo me gustaría saber si por qué no utiliza las chaquetas de su talla. Exactamente, Areces las utiliza súper grandes, chaquetonas lo conocen y tal, por ahí. Es una... Si alguna vez lo ven, pregúntale, por favor. Es que, Areces, si me estás escuchando, yo voy contigo a Parque Prín a comprar chaquetas. Vamos a cambiar un poco el programa ya. Vamos a hablar de Tino Areces porque, en fin, parece que es lo que toca. Pero no, vamos a escuchar un poco también la parte lógica de Planeta Cachopo. Dani, por favor, coge el micrófono un momento y explícanos de qué va esto de la transversalidad. A ver, sí, yo soy un poco... digamos el que pone el punto intermedio entre toda esta locura. Entonces... Nuestra idea siempre se basó en algo que teníamos muy claro. Es dentro del humor y dentro de toda la comedia que queríamos utilizar y de la precariedad, por supuesto. Y de Areces, ¿por qué no? También dilo. Sí, sí, sí. Te están mirando con cara de di Areces, por favor. Es una constante también en el programa. Ana nos lo recuerda a cada te amo, Areces. Entonces, esto de la transversalidad nace en el sentido de... Si hacemos una parte exclusiva de criticar o de hacer humor solo con un espectro, pues nos vamos a quedar luego un poco cojos. No vamos a tener luego, si queremos pues una entrevista con, yo qué sé, tanto Caunedo como Areces, como si luego queremos con alguien como Dani Ripa, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, hay que intentar estar bien con todos y a la vez reírse de todos. Pero reírse de todos... delante de ellos, porque si no el programa no tendría en sí mismo ninguna base que se pudiese sustentar a lo largo del tiempo. Un programa para reírse de todos, por ejemplo, ¿no? Sí, básicamente yo creo que también tiraríamos un poco por ahí ya, cuando el absurdo, el humor no da más de sí, damos más vueltas sobre ello hasta que ellos mismos se den cuenta que nos estamos riendo. In your fucking face. Un beso para Areces. Bueno, ya, vamos a hablar un poco también del programa en sí. Parece, como ha dicho Dani, y como ha dicho Ana Areces, ¿por qué no? Vamos a recordar que Ana ama Areces. El programa parece una sátira de una sátira, o sea, es la sátira de ser satíricos, porque sí. O sea, puedo imaginaros tranquilamente que un día estáis hablando con Caunedo, yéndoos de cañas con él, o con Areces... Y otro día estáis tranquilamente con Facu Díaz. O sea, ese extremo de ser satíricos hasta con vosotros mismos... ¿Cómo habéis conseguido que se desarrolle bien? Pues por un poco por golpe de suerte, ¿no? Como no tenemos pasta, a quien podemos entrevistar lo entrevistamos, ¿sí? Pues oye, ¿qué te sale Caunedo? Genial, estupendo, qué delgado estás, por cierto, adelgazó un montón. Y se dejó barba, rollo hipster, yo creo que fue por tema de la entrevista, me vio y pues eso. Y bueno, pues Facu Díaz lo mismo, era un tío que pasó por aquí, es así, graciosete, con un pelo rizoso que llama la atención, y pues fuimos a verlo, que por cierto, es de verdad, el pelo es de verdad. ¿En serio? Sí, sí, no es peluca. Yo le toqué el pelo. Qué guay tener la exclusiva en Radio Crash de que el pelo de Facu Díaz es de verdad, macho, es... También influye, supongo, que la improvisación en eso. Tú te lo encuentras, tú, yo qué sé, estás haciendo un programa de las baldosas enfrente de la Catedral de Oviedo, por lo que sea, tío. Aparece Tino Areces por ahí, aparece Facu Díaz. Y es algo, hostia, Caipi, coge el micrófono, invéntate algo en 6 segundos y vete a por él. ¿Cómo es eso? O sea, o Ana también, que eres la imagen de Planeta Cachopo. Bueno, es divertido, sí. Yo, realmente llevamos haciendo guardia en el Campo Amor 25 meses esperando que lleguen los premios Princesa de Asturias. En serio, ¿eh? Para cualquier que pase ahora mismo por allí, tenemos una tienda de campaña, es la nuestra, podéis pasar a saludarnos o llevarnos víveres, especialmente en las Antillas de Chocolate, nos gusta mucho Caipi. Porque estamos esperando los premios Princesa de Asturias, esperando a que lleguen para entrevistarlos. Entonces, claro, ya no es tan improvisado, ¿no? Porque 25 meses durmiendo en una tienda de campaña, esperándolos, pues ya quieres que no se te van ocurriendo cosas que preguntarle. Pues, como por ejemplo, Caipi. Como por ejemplo, si les gusta el arroz con bogavante, pero bogavante de verdad, no de los de plástico que utilizamos nosotros, que no da para más tampoco. Y luego yo, claro, por supuesto, ¿no? Al principio le quiero preguntar si conoce a Areces y me puede pasar el contacto. Te prometo que le pasaremos este programa a Areces, le enviaremos, le acosaremos a mensajes para que lo escuche en directo, no pasa nada. Es decir, ahora mismo estamos contactando con él para poder hablar con él. Pero bueno, se me ocurre un buen ejemplo de cómo son vuestras entrevistas y tal. Vamos a escuchar una en la que Ana está entrevistando por ahí. ¿Cuál es el verdadero problema de Oviedo? Dentro audio, por favor. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema de Asturias? ¿La corrupción, el paro o el cachopo vegetariano? Soy vegetariano. O sea, que eres parte del problema. ¿Cuál creéis vosotros que es el mayor problema de Asturias? ¿La corrupción, el paro o el cachopo vegetariano? Sin duda alguna, la corrupción del cachopo. La corrupción del cachopo. ¿Nos podéis desarrollar ese concepto? Hombre, es que un cachopo vegetariano es una cosa corrupta en sí misma ya. O sea, te debería doler la boca de preguntárnoslo. Ya lo había sido su padre y el cura también. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema de Asturias? ¿El paro, la corrupción o el cachopo vegetariano? El mayor problema de Asturias, no sé, tío, supongo que el paro, ¿no? El paro. Más que el cachopo vegetariano. Hombre, es que hay una movida, vamos a ver, si es vegetariano no es cachopo. Bueno, lo que acabamos de escuchar era una de las muchas entrevistas que hace Ana, el paro, la corrupción o el cachopo vegetariano, algo increíblemente serio, por supuesto, así que vamos a volver a preguntar. Es que tú piensas que eso sería realmente un asesinato para nosotros, que somos, que encarnamos el cachopo, yo como ternera, y Caipi como queso, y Dani como jamón y setas. Como todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, cachopo vegetariano, o sea, es como que no, nos estáis haciendo mucho daño, o sea, parad ya. Entonces, entre obsesiones con el cachopo, entre la sátira, la precariedad, la transversalidad y todo lo que tenéis. Pero bueno, vamos a concretar, por favor. ¿Qué es de verdad Planeta Cachopo? A ver, pues resumiendo un poquillo, yo creo que Planeta Cachopo es como el solar que nos han dejado todos estos grandes asturianos. No sé, por ejemplo, Gabino, Villa, Rato, Tini. Un rincón verde donde no tenemos futuro, pero que nos pasamos todo el rato comiendo y bebiendo, pues como gochos, ¿no? Que para no tener que pensar demasiado con respecto a todo lo mal que nos va. Resumiendo, yo creo que eso podría ser una pequeña descripción de lo que somos. Bravo, bravo. Sí. Dani, fecundo la emoción. Creo que nos hemos emocionado todos después de este gran discurso. Vamos a hacer antes un descanso y vamos a escuchar también una de las muchas canciones que ponen en el programa de Planeta Cachopo, como la que antes escuchamos, que era No tienes estilo, por si no lo escuchasteis unas 5 veces, 10 veces en 3 minutos. Vamos a poner ahora un pequeño instrumental para hacer un descanso de profesor. Thank you. Ya estamos de vuelta en el trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM. Estamos aquí con Planeta Cachopo. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de la entrevista? Súper bien, increíble. Maravilloso, te faltó esta vez, pero... Las cervezas muy frías. Sí. Sí, por favor, no digas que bebemos abiertamente en esta radio, ¿vale? No, no deben enterarse de que somos aquí borrachos. Vale. Yo sí lo soy, siempre lo seré. Bueno, ya hemos hecho parte de la entrevista, vamos a pasar un poco a un momento de tertulias y me gustaría abordar unos cuantos temas. Para empezar, ¿hasta qué punto podéis llegar a ser absurdos? A pesar de que hemos escuchado ya unos audios que lo demuestran, pero ¿hasta qué punto llega el absurdo en vuestros programas? O sea, ¿cómo hacéis de lo absurdo algo que sea de información? Pues no es muy difícil tampoco, porque hablando un poco de política, no hay más que ver. No hay más que ver la información que nos está llegando, que llega en forma de desinformación, porque uno dice una cosa, parece el plato de un sitio del corazón o algo, ¿no? Entonces, más absurdo que eso no existe. Hay políticos que se acusan de que si se meten droga, otros que si hay lucha de poderes... Más lucha de poder va a haber en la política. Y bueno, y pues nos metimos ahí en el medio. No, yo ya os veo, estáis en... Un momento, es que, perdón, acabo de tener una premonición y no vaya a ser que se cumpla, por si acaso, para los oyentes de Radio Crash, una primicia en este momento. Me acaba de llegar el número de la lotería premiada de Navidad, el 29307. No sé por qué me ha venido. 29307, apuntadlo, porque nos va a tocar a todos. Has hablado tan rápido que no me da. Espera, ¿cómo era? ¿23? 29307. 29307. Ah, vale. Si toca, lo flipáis en color. Sí, pero bueno. Vamos a ir todos a por el 29307, que flipas ahora mismo. Esto es la aportación, esto es lo que me gusta, de que sí que llega un momento del absurdo que a lo tonto te puede tocar la lotería. Eso es bueno. Pero me gustaría volver a el hincapié que hizo Kaipi, que te miró de reojo, Ana, por cierto. Parece un programa del corazón. Es verdad, Ana, yo tengo bastante entendido que tú, bueno, en fin, te mueves también un poco por la TPA, te mueves aparentemente por, no sé cómo, pero por Sálvame, has estado en Sálvame hace relativamente poco. La de la TPA no soy yo, es mi hermana gemela. Que es la parte seria del asunto. Mis padres la quieren a ella, a mí no. ¿Cómo se llama? También se llama Ana. Porque es que, a ver, la cosa es así, ¿no? Mis padres dijeron, tenemos una hija, los médicos le dijeron, son gemelas, una de ellas está un poco chiflada. Y entonces mis padres dijeron, pues la vamos a llamar igual y así por lo menos entre las dos hacemos una. Entonces mi hermana es la parte un poco más así, más normal, más aburrida, más seria. Y mi hermana está ahí en la TPA y sí, bien, lo hace muy bien, te mando un beso, Ana. Y yo sí, soy la de Sálvame. Nadie me va a creer, pero yo un día, te juro por Dios, que me desperté y estaba en casa de Olvido Hormigos preguntándole por las últimas declaraciones de Belén Esteban. Y no sé cómo llegué allí. Luego, haciendo memoria, lo viví todo como un sueño que me daba tres opciones, ¿no? Y entonces recordé que un día había llamado a mi madre por teléfono, me equivoqué en un número y me cogió un tío con acento italiano. Mamá, no soy mamá. Y resultó que era Paolo Basile. Hostia, qué acento italiano más guay, como parecía argentino, cubano. Es que el argentino lo tengo dominado, pero el italiano no. Entonces era Paolo Basile, que hablando con él un poco, le dije, ay, Telecinco, coño, contrátame. Y me dijo que sí, y fui para allá. La otra opción es que, mira, se me apareció, esto es verdad, absolutamente, me encontré una lámpara de un genio. Y entonces la froté, me dijo, hola, soy un genio cabrón, que te voy a dar, que acabo de hacer un hechizo y he metido a tu novio en el cuerpo de tu padre y a tu padre en el cuerpo de tu novio. Entonces, para deshacer el asunto, solo puedes o follarte a tu padre en el cuerpo de tu novio, o follarte a tu novio en el cuerpo de tu padre, o ir a trabajar a Sálvame 10 días. Y entonces, claro, o sea, follarme a mi padre en el cuerpo de mi novio era terrible. Bueno, lo podía emborrachar, pero y follarme a mi novio en el cuerpo de mi padre, eso, o sea, hubiera sido para no tener estómago nunca más. Entonces, lo de Sálvame fue la tercera opción y fue maravilloso. Ha sido una experiencia preciosa. De hecho, le voy a decir a mi hermana que vaya, se haga pasar por mí, ya que somos gemelas, y a ver si la contratan, porque me lo pasé teta. ¿Tú crees que en Sálvame hace falta algo serio o algo hace falta? Igual mejor algo como tú, ¿no? Como la Ana loca de aquí, ¿no? Bueno, no sé, yo, José Fernando ya aporta mucho en ese, el hijo de Ortega Cano ya aporta mucho en locura y en todo, y en desfase de todo tipo. O sea, has estado en la TPA, has estado en Sálvame, vale. Y en Alimerca, perdón. Y en Alimerca, cierto, estás en un cartel de la Alimerca. Perdón, la de la Alimerca también es mi hermana gemela. O sea, también es tu hermana gemela, la serie. Sí. Vale. Se nota mucho, o sea, tú si nos miras dices, o sea, yo, si nos conoces, te das cuenta de quién de las dos es cuál. Pero bueno, la gente piensa que soy yo. El otro día fui a comprar a la frutería y me dice la frutera, anda, ¿tú no eres esa? Y digo, sí, ¿me haces descuento? Y me dijo, no. Y yo, pues nada. Pues nada. Entonces ya dije, pues voy a decir que es mi hermana. Pues sí, es mi hermana. Ah, por Dios. O sea, esto, TPA, sálvame, Alimerca. Te estamos conociendo en esta radio. Llevamos medio programa. Yo creo que los oyentes y yo nos hacemos una misma pregunta ahora mismo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué has cerrado Intereconomía? Sabemos que tienes algo que ver. De alguna forma u otra tienes algo que ver. ¿A qué se debe eso? Tengo que contestar esta pregunta 5 minutos más tarde porque tengo que hablar con mi representante. Vale, ahora... Cosas del directo que le vamos a hacer. Bueno, anda. Luego, después de la próxima canción, te volvemos a preguntar, ¿eh? No te vas a librar de esta. Por otra parte, vamos a ver, según en vuestro programa, ya hemos dicho que es un programa bastante que sobrepasa los límites del absurdo, pero que no se deja llevar más allá de la sátira, al fin y al cabo. Programa de información, de la media, de la actualidad, sátira, comedia... ¿Creéis que hay algún límite del humor en eso? No. Yo creo que el humor con límite no sería humor. ¿No? Sería una puta mierda, en realidad, enlatada. Sería que alguien te diga dónde qué es lo que tienes que preguntar, que dónde tiene, dónde le duele, dónde. Entonces el humor no debe. El humor, bueno, yo defiendo. Yo creo que el límite está en que te dé una hostia a la otra persona. O sea, ahí te das cuenta y dices tú, bueno, pues por aquí igual no. Igual me he pasado ahí, ¿no? Claro, entonces. Pero supongo que depende del individuo, pero. En fin. O sea, es un programa que defiende, aparte de una sátira, lo absurdo, sin límites del humor. Me falta la incógnita que lleva... Y los cultivos hidropónicos. Y los cultivos hidropónicos. Me falta la única incógnita que llevo intentando encontrar desde el principio del programa. La información en la actualidad... Está ahí. ¿Dónde? Está ahí, de fondo. O sea, no hay más que verlo. Los vídeos están muy bien editados. Yo hago una puta mierda. Sí, es cierto, pero coño, pues mira el fondo. Si en el fondo es donde tienes la información. Sí, no, las fiestas de San Mateo, ¿no? Por ahí se ve de fondo. Hostia, eso significa que es de hoy, que es de septiembre. Bueno, el fondo de las fiestas de San Mateo se ve un poco de mierda, porque era ya cuando estaban recogiendo eso. Bueno. Sí, creo que en un programa, uno bastante reciente, hablabas de que la basura de San Mateo podía llegar a cubrir un poco esta peste que estalló en Gijón hace relativamente poco, sí, ¿no? El emisario, ¿eh? El emisario. De Peñarrubia. De Peñarrubia. Si tenemos tanta mierda que podríamos taparlo. Incluso la playa, llegaría hasta la playa. Tenemos una nueva playa de mierda. Vale, Keipi, por cierto, me estoy fijando en una cosa muy, muy guay que también podría definir un poco vuestro programa. Tienes un precioso tatuaje que si no me equivoco, es un copo de nieve en llamas. O sea, hay una historia detrás de eso. ¿Por qué un copo de nieve en llamas? No eso, sino en plan, ¿cómo surgió? Pues yo fui a mi tatuador. Y le dije que me gustaba hacerme un copo de nieve. Y mi tatuador me dijo, a mí me gusta dibujar fuego. Entonces dijimos, venga, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Parece la máxima también de Planeta Cachopo, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Eso fue lo primero que se me ocurrió cuando me dijeron, pues tienes que ser presentador. ¿Por qué no, verdad? Claro, ¿por qué no? Yo pensaba que había sido una elección democrática, en plan, en la que saliste perdiendo, ¿verdad? Bueno, era un poco trampa, eso no es ni es democracia ni es nada. Si te dicen, oye, yo creo que vas a ser tú. Y yo dije, no, pues vamos a votarlo. Hombre, ya voy a perder. Vamos a votarlo y vas a ser tú. Sí. Hombre, tal como está ahora mismo un poco el panorama político actual, tenemos ahí las terceras elecciones ahí dentro de poco. Yo sospecho, tengo entendido que tú te vas a ir a Madrid. Ahí, ¿por qué te vas a ir a Madrid? Dime. Para darles lecciones de democracia. Así yo creo que fue como eligieron ahí a Soria, ¿no? Tú. Y claro, él dijo, ¿por qué no? O sea, tú vas a ir a Madrid no por estudios, no por nada por el estilo, sino que vas a ir a Madrid a formar gobierno por tus santos cojones, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo vas a hacer eso? Explícalo. Pues primero haciéndoles las reuniones en un bar de cañas, tío. ¿Qué cojones? Se meten en unos despachos ahí rococó. Partido político de cuñados, ya tenemos Ciudadanos, tío. No me... Claro, estaría invitado, por supuesto. También invitado, siempre ¿no? Siempre necesitamos a alguien que pague. Vamos a intentar ahí mezclar un poco a Albert Rivera con Alberto Garzón, que como se llaman igual hay un partido político guay, ¿no? Ya sería, no sé, el Riverzón. Santi Abascal está inventado. Perdón, lo siento. ¿Santi Abascal está invitado? Sí, claro, que venga con su caballo, por favor. Tranquilo, Albert, es un caballo de verdad, animal. Me ha gustado. Entonces, Pedro Sánchez. ¿Pero quién vas a invitar del PSOE, por ejemplo? ¿A Pedro Sánchez? ¿A Susana Díaz? ¿A todo el mundo que quiere ver muerta a Pedro Sánchez? Y Areces, ¿no? Areces. Bueno, es que no sé si invitar a Areces o a Javier Fernández. Es que dicen, como lo llaman el Mudu, no sé si a lo mejor aportaría gran cosa. Pero bueno, yo juntarles, yo creo que sería una bonita historia de amor, ¿no? Entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿En serio? Ay, sí. Pero Sánchez, que tampoco. Le veo más con Soraya, ¿sabes? De Santa María, mira bueno, tú. Bueno, el príncipe apuesto con la malvada bruja, ¿no? Yo la veía más como Fiona, la de Shrek, pero ya sabes, versión ogro completamente. Sin ánimo de ofender, por supuesto, de verdad. Ya no, está no, en el PP. Ya está. Tiene un sitio en el Senado, en el grupo mixto, ¿no? Bueno, ahí está, hasta el PSOE que no sabe qué hacer, pero bueno. ¡Qué barbaridad! Ya, que... Entonces me estás diciendo que tu programa político... Bueno, tengo por aquí, me ha llegado una copia en exclusiva a Radio Crash de cómo sería tu programa político y la voy a poner a todos los oyentes para que sepan un poco por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Escuchamos el programa político de Kaipi y de Planeta Cachopo. Lo primero, yo tener un discurso. Que sea bueno o malo, yo lo de menos. Pero tiene que parecer que lo que dices es la de Dios. El verdadero arte de un político es el prometer. Al contrario de lo que mucha gente cree... El tema de las promesas no tiene nada que ver con cumplirlas. Esto funciona por acumulación. Cuanto más prometas y más gordo, mejor. El programa electoral tiene que parecer muy importante, aunque no tengas nada que ofrecer. Puede parecer un simple folleto de un supermercado o un catálogo de chorizos. Sin embargo, lo es. Debatir. Es el punto álgido de cualquier campaña electoral. Los partidos gastan millones en asesores para preparar un debate. Menudos carapijos. Si al final un debate político son paisanos mayores jugando a las palabras encadenadas. Tonterías. ¿Eso que estás diciendo? Son palabras al azar. Azar, ¿eh? Azar, zar, Rusia, comunismo. Están todo el día con el comunismo. Venga, graznar y graznar. ¿Graznar? ¿Graznar o aznar? Eso todavía está pendiente. ¿Pendiente o independiente? ¡Qué locura! ¿Locura? Curas, ¿eh? Eso ya es la hostia. Vamos a ver, lo que está claro es que uno de los dos está diciendo la verdad y el otro está mintiendo. Y yo soy el único que está diciendo la verdad. A mí me parece que es usted el que miente al decir que dice la verdad. En tanto que yo no miento si le digo que digo la verdad. ¡Mientes! Miente usted al decir que miento. Esa es la verdad. Ya estamos de vuelta. Bueno, al parecer bien de todo el mundo, según Kaipi. Maravilloso programa político, un debate increíble. Tío, estás preñado de inteligencia, es maravilloso eso. Volviendo un poco al tema de eso de la política y de todo eso, tengo entendido que con Facu Díaz hicisteis un Vine. ¿Cómo fue eso? Pues, como todo, improvisado. Te tenemos aquí, eres una persona más o menos conocida, ¿no? Pues te necesitamos. ¡Hagámoslo! Y dijo, claro, ¿por qué no? ¿Por qué qué? Claro. Falta decir porque podemos, porque no, pero en fin. ¿Cómo fue el Vine ese que se hizo viral? Para hacer un poco de publicidad y que la gente os conozca un poco, ¿sabes? Porque solo están conociendo a la gemela de Ana, ¿no? Pues en realidad hicimos... Bueno, teníamos que hacer algo, no sabíamos hacer muy bien, entonces dijimos, un Vine, que son 6 putos segundos. Y pues hicimos repeticiones y todo. Pero bueno, pero bueno, nos ayudó bastante. O sea, el tío es bastante más profesional que nosotros. Bueno, es profesional en sí. O sea, no, así bien. Que nos ayudó. Y hicimos una especie de debate en la que moderaba un podemita con melena, que le queda poco de melena. Lo siento, Emilio León, te queda poco. Soy yo el que te lo tiene que decir. Tus amigos no quieren, pero... Sí. Bueno, sí, recordemos aquí un poco en Radio Crash la calvicie del pobre Emilio. Te haremos algo en tu honor, lo siento. Nos tomaremos una caña después y hablaremos un poco de la alopecia o algo por el estilo, pero bueno. Sí, sigue hablando del Vine, por favor. Y nada, hicimos una especie de parodia de los debates. Bueno, más parodia, o sea, hicimos como una especie de debate, porque después, al final el debate que fue después, en realidad era más parodia, en realidad. Es un poco como el debate, sí, que acabamos de escuchar tuyo, ¿no? Comunismo, no sé qué tal. En realidad es así. Sí, no, y después hubo otro en otro programa de televisión que ahí enlazó, nos superó el señor, el del Frente Popular, no, ¿cómo era? El Frente Nacional Naranja, ¿no? Ah, correcto. Pues nos superó el tío ahí, como, comunismo, Y te quedas, este tío ve Planeta Cachopot. está buscando echar currículum, pero no sabe dónde encontrar. Bueno, la información que saca para su programa electoral y estas movidas, creo que la saca de Facebook. Así que podéis seguirnos en Facebook, está ahí todo el programa y lo veis todo por ahí. Y en YouTube, que es donde nuestra plataforma. Sí, es verdad, plataforma internauta, por cierto, porque igual hay gente que está intentando ahora mismo sintonizar, yo que sé, Telecinco, igual lo ponen después de Sálvame, ¿no? Planeta Cachopo, que pega bastante, o en la TPA o algo. Bueno, cuidado, TPA, por favor, no investigues Radio Crash, por cierto. Ni en la secta tampoco. Ni en la secta. Bueno, hablando también un poco, vosotros la inspiración para Planeta Cachopo, aparte de ese día, el de rupturas con las parejas, de emborracharos, de no sé qué iglesia, de alguien se folló un cura o algo por el estilo, no sé, me llegan rumores de todas partes. ¿Tenéis alguna inspiración? O sea, ¿os ha inspirado a alguien en este programa? Porque a medida que he estado viendo algunos sketches que otro, esa improvisación, esa sátira, ese absurdo, acaba recordando un poco... ¿Caiga quien caiga, Tuerca News, algo así, o cómo es? Aramis Fuster, sí, absolutamente. Te lo juro, yo, o sea, ese día que la vi entrando ahí en el plató de Sálvame Deluxe, cojeando, y luego la grabaron por la tarde caminando en tacones, o sea, dije, esto es lo nuestro. Entonces llamé a Kaipi y dije, Kaipi, hay que hacer algo así, y Kaipi también dijo, pues vamos a escribir un guión, ¿no? Y nos salió esto. Pero vamos, las inspiraciones son claras. Aramis Fuster, luego, los bartenders de la isla de Cuba, en Oviedo, que son majísimos, que me invitan a café desde que hago Planeta Cachopo. Sí, café. ¿Y cómo se llamaba este otro que nos inspiraba muchísimo? Areces. Hostia, te acabas de olvidar del nombre de tu amor. No, para crear expectativa. Para el que no lo sepa también, de la que estaba sonando el audio de Kaipi, Ana se ha puesto a pintarse las uñas en medio de la radio. Es que mi vida es complicada, ¿vale? O sea, me tengo que subir y no tengo tiempo. Y mañana tengo que hacer unas fotos de mierda para que tenga que tener unas manos perfectas. Pues me estoy pintando las uñas. Es así. Kaipi, habla tú ahora que se me tiene que secar. Sí, espera. Kaipi, cuéntanos algo. O sea, háblanos un poco de... Sobre la inspiración. ¿De cuánto tiempo llevas en Planeta Cachopo, por ejemplo? Espera, enseguida estoy contigo. Déjame hacer una foto. ¿Cómo se está pintando las uñas, Ana? Por favor, que esto va para radio. ¿Quedas enseguida? Ya, por favor, cuéntanos. O sea, ¿cuánto tiempo lleváis... ¿Cuánto tiempo lleva Planeta Cachopo? Pues hay dos tipos de tiempo. El tiempo es muy relativo. El tiempo que perdemos, el tiempo que ganamos. El tiempo nunca se gana, pero bueno. ¿Cuánto tiempo llevas perdido en Planeta Cachopo? Es la pregunta. Pues no sé, llevaremos ya... Vamos a hacer casi un año perdido. Pero en realidad, pues no sé, desde el principio de verano, por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé. En serio, tampoco yo. De verano, bastante antes, ¿no? A ver, en realidad... Dani, vamos a coger un poco. Tenemos aquí a Dani, por cierto, es verdad. La batuta de todo esto. La primera reunión así, yo creo que fue de cara a cuando estábamos en elecciones en invierno, para lo del 20D y todo eso, cuando estaba todo eso, fue cuando tuvimos esas rupturas, los tres, nos empezamos a juntar y... O eso o el suicidio. Sí, y entonces... las opciones. Nos dimos al alcohol y el alcohol nos llevó a esto. Entonces nos empezamos a juntar. Entre unos y otros conseguimos a más gente. Y poco a poco el grupo fue conformando una idea. Gracias a guionistas que tienen cabeza para estas cosas. Y que le dan un poco de forma a las locuras que planteamos. Y poco pelo. También... Pues háblanos también un poco de vuestros guionistas, esos nombres que todo el mundo quiere saber. Sí, a ver, nuestros guionistas, el señor Barroso y el señor Cantera. No, pero tampoco podéis haber utilizado seudónimos, hombre. Es que lo son. Fallo del locutor, perdón. Pues son los que dan un poco de forma y un poco de dar más vuelta para que pueda entender todo el mundo el humor absurdo o que no lo entienda nadie, son las dos opciones y es eso. Yo creo que empezamos, ya te digo, que finales de año, pero cuando le empezamos a dar forma creo que fue en torno a abril-mayo que ya planteamos, vamos a hacer un especial elecciones que están cerca otra vez, porque esto es un cachondeo, vamos a plantear hacer un piloto seriamente y luego hemos intentado hacer pues un programa más o menos al mes, una cosa así. más o menos al mes. Más o menos, porque la precariedad es lo que tiene, que a veces somos precarios hasta en tiempo. Pero me hace gracia eso de Dani, llevamos intentando quedar no sé cuánto tiempo y siempre estáis grabando, y el programa es una vez al mes. ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a ver. Mira, pero es que te digo una cosa, una vez que grabamos en mi casa, perdón, en casa de mi hermana, tres preguntas, o sea, eran tres preguntas de Caipi y tres preguntas mías en el sofá tirados, y quedamos a las 10 de la mañana y nos fuimos de mi casa a las 5 de la tarde. Y las preguntas encima estaban mal grabadas, o sea, ¿qué dijimos? ¿Pero cómo y por qué? Entre comer, ir al supermercado por carne picada para hacer boloñesa, que te reconocieran porque estaba por ahí la foto de tu hermana y bla, bla, bla, bla, ¿no? Es... Y yo a todo el mundo que no, que es mi hermana, joder, qué pesado. Y después eso, al final eso, después 7 horas para grabar tres preguntas. Cuando realmente es, solo grabamos cuando Dani se pone serio. Llega un momento en el que Dani se cabrea y dice, me cago en la puta, ¿grabamos o qué? Y entonces ya... Que me traje aquí el bipo de hostia, que está cayéndose por ahí, por la catedral de Oviedo, me cago en Dios. O sea, está el tema de la precariedad, o sea, precariedad hasta precariedad creativa. Sí, yo tengo los pantalones que traigo ahora mismo, están cosidos. Es verdad, te los enseño. Estamos en una cabina enana, sudando, entre encima que ahora huele esmalte por culpa de Ana, ¿sabes? Por todas partes, que es imposible, entre pantalones cortos, Dani que no tiene ni micro, el pobre, que se lo está robando a Caipi de vez en cuando, es todo increíblemente precario, ¿vale? Pero hemos dado el número premiado de la Lotería de Navidad, 29307. Lo cual va a hacer millonarios a tanta gente que vamos a ser todos pobres. Efectivamente, que es lo que siempre acaba ocurriendo, ¿no? La gran paradoja. Sí, sí. Lo típico, estoy harto de que siempre que grabo un programa una pava me interrumpa para decir que te está teniendo una visión, diga el número de la lotería premiado, y me quede sin lotería en Navidades. No hay nada que más me joda y encima me pasa siempre. Igual me viene otra después, ¿eh? O sea, que estate preparado. Tienes 10 minutos para que te llegue otra, así que pues con no, toda la calma del mundo. A ver, conectaré con el más Euromillón, por favor. Hay un especial de 130 millones, molaba ese. A mí, o sea, sí, tal, sí, sí, lo intentaré. Volviendo a la precariedad también un poco, vamos a ver, sois precarios, sois pobres, somos pobres aquí todos ahora mismo, la verdad. ¿Cómo os financiáis? Vamos a ver, es una... Somos auténticos gestores de la miseria. Yo iba a apostar por Venezuela, pero veo que... está un poco turbio el tema de Venezuela ahora. ¿Qué os financia Murcia, macho? Es que... no queremos nada con Murcia. Hablan mal, ¿vale? Hablan mal. Tenemos una flota de unicornios que de vez en cuando hacen un crowdfunding y nos ayudan. Es verdad, esto es absolutamente... Se llaman Patata, Kimberly, Kevin Alberto y William. Bueno, y un catalán. Tenemos un catalán que es el que mueve la pasta, en realidad. Tenéis, tío, un tesorero y... catalán, vuestros huevos. Exacto, era él o Bárcenas. Entonces, uno ya estaba pillado, bien pillado. Bien pillado, ¿eh? Meca, me acabo de acordar de que sí que tenemos patrocinadores de verdad que nos ponen pasta de verdad, que habrá que citarlos. ¡Oh! A ver, lo de los unicornios es en parte, pero también hay... Vale. Aléjate un poco del micro. Vale, perdón, me emociono y me vienen así las cosas. Come el micro. A ver, si podéis hablar de vuestros patrocinadores, pero al final del programa, si queréis, ¿vale? Sí, son los bares, sidrerías y eso. Sí. Tampoco esperéis aquí, vale, pero... el IBEX 35. No, tranquilo, Albert. Los unicornios no son caballos tampoco, ¿no? De ese caballo. Vale, pero quiero decir, a lo que quería llegar es que sois... O sea, lo hacéis prácticamente casi por amor al arte. O sea, no cobráis por esto, lo hacéis porque os gusta, porque os gusta llevar este programa al extremo y encima os lo pasáis bien cuando grabáis. O sea, cuando está por grabar os lo pasáis bien, cuando no estáis de resaca o lo que sea. Entonces, la pregunta de quién os financia, que acabó con la sordera de los oyentes porque Ana se acercó al micrófono a reírse directamente en nuestra cara. Quiero decir, o sea, lo hacéis simplemente por amor al arte. Estáis ahí y la verdad es simplemente para daros un poco a conocer este programa, al fin y al cabo. Es... Planeta Cachopo, estáis aquí. Bueno, ¿cómo aguantáis? Es la pregunta. Para darnos a conocer y para dar a conocer esta precariedad y los responsables de esta precariedad, ¿no? Las personas responsables de esta precariedad están ahí detrás. Solo hay que intentar escucharlo y ver qué hay en el fondo de este programa y ver un poco la precariedad de la propia gente que te va a ver el programa que sepa por qué es, su yeah. vida es tan precaria como la nuestra. Bueno, esperemos que sea un poco mejor que la nuestra, en realidad. Pero bueno. La verdad, creo que esta es la frase más seria que voy a sacar de esta entrevista. O sea, la frase con más verdad. Y yo iba a decir que no estoy... O sea, quiero decir que esos serán los motivos de Kaipi. Yo estoy aquí por dinero. O sea, yo espero realmente algún día que nos llevemos pastaza pura con esto. Si no, ¿para qué? Supongo que sí, supongo que según vayáis escalando, en algún momento os paguen por ello, la verdad. He visto vuestros sketches, están guays, yo me he reído aquí en la radio con vosotros. Me está asfixiando el esmalte. Ya he acabado, simplemente no, pero no pasa nada, no pasa nada, por supuesto. No, pero simplemente os preguntaba esto para poder terminar la entrevista y que los oyentes tengan claro que, o sea, lleváis relativamente poco, no lleváis ni un año, pero estáis aguantando siempre a pie de cañón, haciendo entrevistas, improvisando, y siempre que podéis, una oportunidad que tenéis, yo he visto que la estáis aprovechando a más no poder, y encima hacéis reír a la gente. Y lo que tú has dicho mismamente, Kaipi, que es para que esa precariedad que estáis aquí, que hemos dicho aquí en la radio, que tenemos todos aparentemente, porque esta radio tampoco es muy... La cabina es enana, pues para que ellos mismos se den cuenta de cómo está su propia precariedad. Así que, si le tenéis que decir algo a vuestros oyentes, algo cómico, antes de la despedida y antes de cualquier guión final preparado, si tenéis que decir algo, que queréis a vuestros cachopers o lo que sea... Yo quiero decir que adoptéis galgos, que lo pasan muy mal, y hay un problema con los galgos en España porque los abandonan mucho los hijos de puta de los cazadores de mierda. También quiero decir que los unicornios no tienen género, y es lo más importante de los unicornios, porque que no son ni machos ni hembras, y que su sangre es color plateada y que da la vida eterna. También quiero decir que hay gente que es alérgica a la tinta roja de los tatuajes, y que conviene que no se tatúen esa gente con tinta roja porque se les pone la piel fatal. Y luego creo que el martes de la semana que viene va a llover, así que llevemos el paraguas. Apuntado, chicos, martes de la semana que viene llueve. Bueno, yo poco más añadir, ¿sabes? Me deja sin palabras, estupefacto. Sí, me deja bastante jodido. No, pero sí que diría que no se olviden que esta peña que te dice por ahí... Nada, yo de la política paso. Una puta mierda. Cuando vayas al curro y tengas un curro de mierda y cuando llegues a cobrar una mierda, no es porque pases de la política, es que la política la tienes ahí. Eso es política, señores, señoras. Ahí la tenéis. Y bueno, y un poco... Que sí, que adoptéis galgos, yo creo. Y hay otros animalillos también. Gatos no, por favor, se follan a los linces y están jodiendo el ecosistema. Que lo sepáis. Sí, sí. A mí tampoco me gustan los gatos, ¿qué le vamos a hacer? Sí. A mí sí, a mí me encantan. Vivan los gatitos, son maravillosos. Un saludo a Cuni, a Pitirri, a Combo y a Colombini, que eran mis gatos que se quedó mi exnovio, hijo puta. Pobres gatos. Dani, por favor. Bueno, yo aparte de todo esto, lo primero que quería hacer era agradecer a todos los que no están aquí del programa, todo nuestro grupo de trabajadores o explotados, más bien. Ah, sí, sí. ¿Pero hay más? Entonces, tanto nuestros guionistas como gente de redes, ilustrador, nuestros editores y también parte de dirección y cámaras, pues agradecerles que... Y también todo el trabajo que hacen para poder llevar un poco esto a buen puerto, a pesar de toda la precariedad de todos. Y perdón, y Areces por existir y hacer de mi vida, que mi vida tenga sentido. Entonces, aparte de eso, y toda la gente que nos ha brindado también el apoyo, tanto para iniciar como el entusiasmo que tienen, que les gusta mucho y demás, que sí que nos ayuda un montón a poder seguir... intentando llevar algún término el programa, la verdad. Bueno, pues de verdad, chicos, muchísimas gracias por venir y tal. Igual queréis hacer un pequeño guión final, pero antes de ello me gustaría daros las gracias por el mero hecho de haber venido a Radio Crash. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que me lo he pasado yo, que me ha costado concentrarme riéndome y tal, y de verdad el olor al esmalte me está matando, de verdad, pero bueno. Así que de verdad, muchísimas gracias por haber venido, Ana. Muchísimas gracias, Kaipi, y muchísimas gracias, Dani. Así que procede a vuestra despedida. Pues nada, queridísimos oyentes, hasta la próxima factura. Uy, iba a decir factura. No, aquí factura, no, facturamos un cagao. Hasta la próxima factura. Seguiremos empanando por Planeta Cachopo. Muchas gracias. Esto ha sido Trastero Acústico en el 105 FM de Radio Crash. Ahora ven a él. de ser tú.